La historia nos muestra numerosas leyendas y relatos que hablan de la existencia de la llamada Tierra Prometida. Tal es el caso de los aztecas, quienes salieron de Aztlán en busca de ese lugar donde fundarían su nación, y tras vagar por siglos la encontraron. Pero igualmente es el caso de los judíos, un pueblo que ha vivido en el exilio de su tierra natal y que tras siglos de deambular y dispersarse por diversos países de Europa, tras años de pogromos e injurias, lograron regresar a su llamada Eretz Israel. ¿Pero a qué costo? ¿Una guerra en contra de un pueblo palestino que ha sido víctima de pogromos e injurias? ¿El descontento de la Liga Árabe y años de atentados terroristas entre árabes y judíos? Dos pueblos que hasta la fecha sufren y no han encontrado la paz. Y por si fuera poco, han manchado de sangre la llamada tierra prometida de uno de ellos. Sionismo. 33º canto del ritual. Denying our restlessness. Frustration, tension, illness. The past was clean, where thoughts were mine. The present day, horrors alive. My life. bienvenidos sean ustedes a un 33º canto de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, pues hasta cierto punto sensible, una vez más. Hablaremos sobre el sionismo, también conocido como el nacionalismo judío. Se organizó como movimiento político en Europa a finales del siglo XIX. Toma su nombre del Monte Sion, la colina de Jerusalén sobre la cual se edificó el Templo de Salomón. Adopta las características de los nacionalismos étnicos muy difundidos entre los pueblos sin estado de la Europa Oriental y Central, de donde era originaria la mayoría de las comunidades judías europeas. A diferencia de los otros pueblos de la región, los judíos no compartían entre ellos ni idioma, ni territorio, y sus disparidades culturales de un país a otro eran bastante significativas. Lo que les unía, identificaba y diferenciaba era su religión, el judaísmo. Esta religión llevaba asociada la referencia a una patria sagrada con una localización específica. Era llamada Eretz Israel y se ubicaba en Palestina. El objetivo sionista de construir un hogar nacional en Palestina, de resucitar un estado propio, permitió movilizar a los distintos colectivos judíos. Más aún si tenemos en cuenta que a finales del siglo XIX convergieron dos fenómenos que afectaron de manera muy negativa a las condiciones de vida y a las expectativas de las comunidades judías de Europa. En primer lugar, tenemos la toma de conciencia de los límites de la integración judía en Europa Occidental. Y la segunda, la reedición del viejo antisemitismo en Europa Oriental. de sionismo también es hablar de Theodor Herzl, un intelectual húngaro nacido en Budapest hacia el año 1860. Fue un periodista y escritor considerado fundador del sionismo político moderno. Nace en el seno de una familia judía germanoparlante originaria de la ciudad de Semun, representativa de la burguesía judía emergente en el Imperio Austrohúngaro. Creció en un ambiente confortable, liberal y laico. Estudió en una escuela judía hasta los 10 años, cuando fue enviado a una escuela laica que tuvo que abandonar debido al antisemitismo existente en la misma. De esta manera, fue matriculado en una escuela evangélica, en la cual no tuvo problemas con el antisemitismo, ya que la mayoría de los alumnos eran de origen judío. A raíz de la muerte prematura de su hermana Paulina en 1878, su familia se traslada a Viena, entonces capital del Imperio Austrohúngaro, donde estudió y obtuvo un doctorado de Derecho en la Universidad de Viena hacia el año 1884. Trabajó en esta profesión por un breve periodo de tiempo en Viena y en Salzburg, pero después de un año se dedicó casi exclusivamente a la literatura, el periodismo y la dramaturgia. Durante su juventud frecuentó una asociación llamada Burschenschaft, que aspiraba a la unificación alemana bajo el lema Ehre, Freiheit, Vaterland, Honor, Libertad, Patria. Y sus primeros trabajos no se focalizaron en la vida judía. Herzl era de hecho un judío asimilado. Sus trabajos fueron mayormente novelas por entregas, descriptivas y no políticas. Su primer empleo fue como empleado no asalariado de los tribunales de Viena y Salzburg, aunque él aspiraba a convertirse en juez, mas su condición judía no se lo iba a permitir. Más tarde, combinó la práctica forense con su actividad como escritor, dramaturgo y periodista. Escribió también comedias de éxito para teatros vieneses. En 1891 se volcó al periodismo en su totalidad. Asumió la corresponsalía en París del periódico liberal de Viena, Neue Freie Presse, un importante diario de referencia en el Imperio Austrohúngaro, el cual también era representante de la corriente liberal austríaca. Como corresponsal de este diario en París, constató y analizó el crecimiento del antisemitismo y comenzó a implicarse emocionalmente en el problema judío, al que hasta entonces no había prestado demasiada atención. Al principio, mantuvo tesis asimilacionistas, pero a raíz del caso Dreyfus, un notorio proceso antisemita ocurrido en Francia hacia el año 1894, y en el cual un capitán judío del ejército francés, Alfred Dreyfus, fue injustamente acusado de traición, inculpado de espiar para Alemania, y esto le supuso un punto de inflexión ante el asimilacionismo y lo llevó al nacionalismo, ya que en sus propias palabras, asistir al proceso del caso Dreyfus y la agitación antisemita que se generó en torno a ese caso fue lo que le convirtió definitivamente en un sionista. 1894, el capitán Alfred Dreyfus del ejército francés es acusado de espionaje por un militar francés, sentenciado a prisión perpetua y enviado a la Île du Diable de la Guyana francesa. La única evidencia en su contra es un trozo de papel manuscrito dirigido al mayor Max von Schwarzkoppen, agregado militar alemán en París, y que fue encontrado en un basurero y cuya caligrafía apenas se asemejaba a la de Dreyfus. Durante el juicio público, la muchedumbre, incitada mayormente por la prensa antisemita, hostiga a Dreyfus con gritos e insultos, gritándole «Muerte a Dreyfus, muerte a los judíos». El caso Dreyfus dividió a la sociedad francesa. Por un lado, el gobierno derechista y el ejército nacionalista, la iglesia católica y los partidos conservadores que unieron fuerzas en el bando anti-Dreyfus con marcadas características antisemitas. Por el otro lado, las fuerzas progresistas, integradas por republicanos, socialistas y anticlericales liderados por Émile Zola y Jean Jaurès, entre otros, que hicieron suyas la lucha por los derechos humanos en la República. Hacia 1896 se descubre evidencia que implica a Ferdinand Walsing Esterházy como el autor del espionaje. A pesar de un intento militar por suprimir la evidencia, Esterházy es juzgado en 1898, aunque el tribunal militar lo absuelve en un juicio que dura apenas unos minutos. Emil Zola escribe entonces una carta abierta titulada J'accuse, acusando a los jueces de complicidad. Zola es sentenciado a la cárcel por injurias, pero logra escapar afortunadamente a Inglaterra. Ese mismo año, se hace público que gran parte de la evidencia en contra de Dreyfus fue falsificada por el coronel Henry. Luego del suicidio de este último y la fuga de Esterházy a Inglaterra, la condena de Dreyfus se hace insostenible. El caso se reabre para 1899, pero la soberbia de la corte militar le impide aceptar la realidad y vuelve a encontrar a Dreyfus culpable, sentenciándolo esta vez a 10 años de prisión. Sin embargo, la situación política francesa ha cambiado y el presidente Émile Loubet se ve obligado a otorgarle el perdón. En 1906, la Corte de Apelaciones exonera a Dreyfus y en 1930 su inocencia queda definitivamente afirmada con la publicación de los documentos de Schwarzkoppen. Todo esto tuvo un impacto notorio en la mente de Herzl, tanto así que en junio de 1895 escribe en su diario: en París, como ya he dicho, he adquirido una actitud más libre hacia el antisemitismo. Por encima de todo, reconozco el vacío y la inutilidad de tratar de combatir el antisemitismo. La relativamente próspera y semi-integrada comunidad occidental se vio afectada por un nuevo antisemitismo que surgió de los movimientos nacionalistas y de derecha radical presentes incluso en los estados más liberales de Europa, como es el caso de Francia, como ya lo mencionamos hace unos momentos. En este último país, en 1894, se produjo el caso Dreyfus, la degradación y detención de este oficial del ejército francés acusado de alta traición. Estaba provocada por el prejuicio antisemita de la élite francesa, según el cual no hay ninguna garantía de que el judío, como cuerpo extraño a la nación, sea fiel a una patria que no es la suya, más que en segundo lugar y de manera accidental. Dreyfus era el perfecto ejemplo de francés de religión mosaica, seguidor de Moisés, es decir, judío plenamente integrado. Su procesamiento precipitó el desengaño de la comunidad judía occidental, a pesar de las promesas de la ilustración y del liberalismo, a pesar de los pasos dados por la legislación, la emancipación y la integración completa, todavía estaban muy lejos, si es que no eran imposibles. En estas mismas fechas, la pobre y marginada comunidad judía de Europa Oriental se vio golpeada por una nueva oleada de antisemitismo cristiano tradicional, nuevas reediciones de pogromos y de antiguas leyes discriminatorias confirmaron su situación de opresión y postración. Puede afirmarse que se trataba de la nacionalidad más oprimida de la zona. Aunque eficaz en la movilización, el proyecto sionista parecía irrealizable por la enorme dificultad que entrañaba reivindicar un territorio lejano, Palestina, el cual ya se encontraba poblado por árabes, musulmanes y cristianos, con una reducida presencia judía, administrado por un estado de apariencia poderosa, si bien enfermo, entre comillas, el Imperio Otomano, que además tenía por principio rector otra religión, el Islam. Las primeras realizaciones prácticas del sionismo fueron simples asentamientos. Sin embargo, dos factores facilitarán considerablemente su puesta en marcha. Por una parte, entre la élite judía occidental figuraban algunos poderosos financieros con cierto acceso a círculos gobernantes, pero que pese a su integración no dejaban de ver sus expectativas cortadas por el nuevo y creciente antisemitismo. El otro factor fue la convergencia del proyecto sionista con los intereses de las potencias imperialistas en el Próximo Oriente, sobre todo los de Gran Bretaña. Estos dos factores actuaron conjuntamente en plena Gran Guerra en el proceso que llevó a la Declaración Balfour, por la que el gobierno británico se comprometía a garantizar un hogar nacional judío en Palestina. precedentes del sionismo son mesiánicos y místicos. El regreso a Israel no solo conllevaría la salvación de los judíos, sino que también la culminación de los tiempos, la llegada del Mesías y por supuesto su reinado sobre la tierra. Durante los siglos XVIII y XIX, la Ilustración y el liberalismo impulsaron la emancipación de los judíos de la Europa Occidental y sobre todo de Estados Unidos. Emancipación que hay que entender como el cese de la discriminación, la igualdad civil y su completa integración como ciudadanos de pleno derecho en sus respectivos estados. Aunque con lentitud, retrocesos y límites, representó un gran cambio en la autopercepción de la comunidad judía de Europa Occidental, de manera similar a lo que estaba sucediendo con la cultura cristiana occidental. La cultura judía se renovó y se secularizó, abriéndose ante ella todo un nuevo mundo de posibilidades, integración, igualdad, progreso y promoción social, entre otras cosas. Las respuestas individuales fueron dispares, pero el abandono de la fe y la secularización, y aún la conversión al cristianismo y el enlace con familias no judías fueron abundantes. Otros destacaron los valores del judaísmo y sus aportaciones a la cultura occidental, incluso manteniendo la fe, pero reformada y secularizada. Para algunos dirigentes, la identidad judía y por lo tanto sus bases de poder estaban en peligro. Su apuesta por las señas de identidad, por la especificidad judía, se vio reforzada por el romanticismo y por los retrocesos en el progreso de emancipación e integración, tanto más intolerables cuanto más avanzado estaba este. El nacionalismo romántico añadió la consideración de que todo pueblo constituye una nación y de que toda nación, para garantizarse su progreso y aún su supervivencia, debe dotarse de un estado. A mediados del siglo XIX todavía eran compatibles la lucha por la construcción nacional y el liberalismo. El primer sionismo aún era liberal, pero pronto dejaría de serlo. Los judíos, como otras colectividades, participaron en las revoluciones liberales. La cuestión judía se convirtió en un banderín de enganche de esos movimientos y en una prueba de liberalismo. Hemos apuntado cómo la creciente integración había impulsado la Ilustración judía, una eclosión cultural. En este contexto intelectual se formaron los pensadores sionistas. Su preocupación inicial fue la persistencia y el recrudecimiento del antisemitismo tradicional en la Europa del Este, especialmente a partir de 1880, con la reedición de los criminales pogromos, así como la miseria y postración de las masas judías de aquella parte del continente. Frente a estos problemas, M.L. Lilieblum proclama la vuelta a Israel, y muchos judíos abandonarían la Europa del Este, pero para instalarse en la Europa Occidental e inclusive en Estados Unidos. Esta afluencia de inmigrantes alimentará el nuevo antisemitismo que estaba surgiendo en la Europa Occidental como un fruto más de la crisis, de la Ilustración y del liberalismo de finales del siglo XIX. Leo Pinsker apelaba a la solidaridad de los judíos relativamente prósperos e integrados de Alemania para ayudar a la miserable y perseguida comunidad judía oriental. La solución de cuyo problema situaba en su agrupamiento en algún territorio prioritariamente Palestina, donde se autoemanciparían formando una nación verdadera. Sin suscitar apenas apoyo entre los judíos occidentales, contó con la aprobación y la colaboración de algunas asociaciones orientales como los Hopebei Sion, que significa Amigos de Sion, para la promoción del asentamiento de agricultores y artesanos judíos en el territorio palestino. Aunque para su viabilidad resultó imprescindible la participación de altos financieros judíos, entre ellos la familia Rothschild de Francia. Con mayor realismo, otros pensaban que las posibilidades de asentamiento en Palestina eran bastante limitadas, pero que las condiciones de esa región sí permitían la creación de un centro cultural que regenerase el judaísmo y mantuviese la unidad de la nación judía diseminada por distintos países. Como parte de este programa nacionalista, se creó el hebreo moderno, como retorno a la lengua originaria. Se rechazó de la más difundida y viva de las lenguas habladas por los judíos, el Yiddish, considerado un símbolo de la postración judía. Aunque con una justificación defensiva frente a la persecución, se estaban dando firmes pasos contra la asimilación y por el mantenimiento de la especificidad judía. Este proceso se alimentaba también del miedo y de la pérdida de identidad de las masas y la reducción de la influencia de las élites judías, y encontró un contexto histórico muy propicio. El desarrollo de los nacionalismos étnicos de la Europa del Este y la crisis de la modernidad que afectó a la cultura occidental. Cuando hacia 1884 se celebró una primera asamblea sionista que se dotó de cierta continuidad institucional, los principios del sionismo ya estaban asentados. Los judíos son una nación, tienen derecho a un territorio en el que constituirían su propio estado. We'll be right back. tal y como lo mencionamos hace unos momentos, el sionismo político madura con la figura de Theodor Herzl, pero se trata de un nacionalista de carácter atípico, sobrevenido. Según sus convicciones primeras, rechazaba el judaísmo, la religión como núcleo de la comunidad judía. No consideraba las tradiciones como señas de identidad necesarias y creía que el hebreo recreado era bastante superfluo. Su objetivo prioritario habría sido la asimilación, pero el impacto del nuevo antisemitismo occidental cristalizado en el caso Dreyfus causó en él una profunda remoción de estas ideas. Dadas las circunstancias, era imposible la asimilación y el creciente antisemitismo lo hacía bastante peor. Sería necesario formar una nación, reclamar un territorio, constituir un estado en el lenguaje del nacionalismo. El razonamiento es el siguiente: puesto que la asimilación ha resultado ser un fraude, los judíos no tienen más remedio que dotarse de un estado, no para ser diferentes a los demás pueblos, sino para alcanzar la modernidad con todas sus consecuencias, sin discriminaciones, opresión ni desprecio, para ser plenamente occidentales. A pesar de su recurso al nacionalismo, conservó como utopía una futura sociedad en el nuevo estado, inspirada en los principios del liberalismo occidental, donde no tendría cabida el nacionalismo excluyente. Palestinos y judíos compartirían un mismo territorio en colaboración y fraternidad. Pero, ¿qué serían entonces los judíos? ¿En qué consistiría su especificidad? Básicamente, a Herzl no le interesaba tanto la milenaria identidad judía como la suerte de los judíos. Y esta era bastante crítica en su momento. Pero como fruto de su tiempo y en el contexto de la Europa Oriental, de donde provenían las masas de este movimiento, el sionismo pronto adquirió los más marcados rasgos del nacionalismo étnico. El alma del movimiento sionista podía estar en Occidente. Herzl era un intelectual liberal, plenamente homologable a los pensadores occidentales no judíos, pero el músculo, sus militantes, estaban ubicados en Oriente, y esta circunstancia no dejó de alterar el alma. Herzl también planteó abiertamente la dimensión colonial del sionismo. A finales del siglo XIX, el imperialismo popular estaba ampliamente difundido entre las poblaciones de las grandes potencias occidentales, donde las conquistas imperiales eran jaleadas desde los periódicos y los avances coloniales provocaban entusiasmos. El asentamiento en Palestina debería seguir el modelo colonial británico. Convendría constituir una sociedad judía, organismo de planificación política y una compañía de judíos como entidad de financiación de las realizaciones prácticas. Pero a diferencia de otros colonos, los judíos sionistas no tenían una metrópoli que respaldase sus proyectos. Herzl buscó la aquiescencia del Estado otomano, de quien intentó conseguir una carta de colonización sin éxito alguno. Gran Bretaña, de manera interesada, terminaría jugando ese papel de metrópoli de adopción. Las propuestas de Herzl encontraron eco entre las masas de judíos de Europa Central y Oriental y estimularon la articulación de distintas fuerzas de un movimiento de alcance mundial. La publicación de un periódico semanal llamado Die Welt y la organización de congresos mundiales sionistas con cierta regularidad. El primer congreso sionista se reunió en Basilea en 1897. En él se concretaron los principios y objetivos del sionismo: la creación de un hogar para los judíos en Palestina, siguiendo un proceso legal que garantizase su reconocimiento internacional. Se conseguiría mediante la colonización de Palestina con asentamientos de agricultores, artesanos y trabajadores judíos. La organización de los judíos en cada una de las naciones, respetando las leyes de cada estado y su coordinación internacional, y la creación y refuerzo de una identidad específicamente judía y la búsqueda del apoyo de los gobiernos. La organización sionista mundial, creada en ese congreso, coordinaría las distintas organizaciones sionistas. Los congresos se celebraban anualmente, hasta el año 1901. año en el que se creó la Banca Nacional Judía y se estableció el Fondo Nacional, fondo constituido a partir de colectas para el rescate, compra de tierras de Palestina que se destinarían a la agricultura o la reforestación. Dada la buena acogida británica a las iniciativas sionistas, estas instituciones financieras se centralizaron en Londres y principal plaza financiera mundial de este movimiento. En el Congreso de 1903 se planteó la posibilidad de aceptar la oferta británica de un territorio para la colonización judía en Uganda, propuesta que no despertaba especiales objeciones en Herzl. Solo algunos la aceptaron, llegando a constituir un grupo escindido del sionismo, la Organización Territorial Judía. El sionismo rechazó mayoritariamente la propuesta, insistió en la pertinencia de Palestina y asentó firmemente el principio: no hay sionismo sin misión. En esos momentos, a pesar de algunas disensiones, el sionismo está firmemente asentado. Cuenta con una organización política internacional, se ha dotado de medios financieros y ha diseñado un proyecto concreto, la colonización judía de Palestina como aplicación práctica y factible de la solución nacional al problema judío. Esto distaba de ser dominante en las conciencias de las masas judías. Incluso, eran más los judíos opuestos al movimiento, unos por considerar que debían integrarse en las naciones a las que pertenecían, otros por considerar nacionalistas estas muestras, pero dirigidas en otro sentido. Podían continuar con una nacionalidad dispersa, identificable por la cultura popular yiddish, y otros por motivos de ortodoxia religiosa, pues el regreso a Israel solo se haría bajo la dirección divina, para iniciar la culminación de los tiempos. Para estos últimos, el sionismo era una peligrosa herejía que intentaba forzar la voluntad divina. el peso de los planteamientos religiosos ortodoxos en el movimiento sionista también acarreó serios problemas. En el proyecto inicial de Herzl, la religión no jugaba ningún papel público. Siguiendo los principios liberales, era una cuestión del ámbito privado. Pero los grupos religiosos ortodoxos integrados en el sionismo conseguirán una influencia creciente en el movimiento y posteriormente en el Estado de Israel. Para el nacionalismo étnico en el que pronto se convirtió el sionismo, la religión era un elemento fundamental de la identidad nacional que facilitaba la adhesión de los judíos a este movimiento. Los líderes sionistas podían presentarse públicamente como laicos, desvinculados de la religión, pero esta les resultaba imprescindible, pues estaban profundamente interesados en las señas de identidad colectivas de la nación judía. En este contexto, los judíos ortodoxos insistirán en el cumplimiento de los preceptos religiosos y conseguirán importantes parcelas de poder que, si bien referentes a la esfera privada, no dejan de influir en la vida pública. Otro motivo esencial fundamentó la influencia de la religión en el proyecto sionista. Después de todo, ¿qué derecho sustentado en principios jurídicos podían esgrimir los individuos o el colectivo judío sobre la tierra de Palestina? Como mucho, los títulos adquiridos por compra. Pero incluso podía hacerse alguna objeción a estos. El concepto jurídico de propiedad privada sobre la tierra era reciente en el Imperio Otomano. Se estableció a favor de los notables locales, sin tener en cuenta los derechos de los campesinos palestinos. Además, el proceso de compra era lento. En la segunda mitad de los años 30 solo poseían el 5% de la tierra. La única respuesta a la pregunta de por qué el pueblo judío tenía derecho a Palestina solo podía ser el recurso a la religión, donde encontrarían unos supuestos derechos históricos que serían prioritarios a los detentados por la población árabe. Estos derechos históricos forman parte del mito, están inscritos en la Biblia. Dadas las características de la cultura judía, Palestina era un poderoso banderín de enganche, casi una condición necesaria para el sionismo, imprescindible si no tenemos en cuenta lo que realmente estaban haciendo las masas judías: emigrar a Europa, a Estados Unidos. Entre 1880 y 1914, unos 2.750.000 judíos salieron de Europa Oriental en Palestina. En 1914 solo había unos 85.000. El movimiento sionista, aunque minoritario, se mostró muy activo y estimuló una nueva emigración a Palestina. Estos pioneros constituyeron el sionismo práctico, cuyas características específicas les diferenciarán del sionismo oficial, más liberal y burgués. Entre ellos destacaron los Poale Sion, o trabajadores de Sion. Merece la pena adelantarse a los acontecimientos y resumir sus planteamientos, puesto que esta fuerza protagonizará el proceso que lleva desde la Declaración Balfour, el compromiso de Gran Bretaña con la causa sionista en 1917, hasta la constitución del Estado de Israel en 1948. Llegados entre 1904 y 1914 con la segunda Alia, ascenso a Israel, oleada de inmigrantes judíos en Palestina, fueron numerosos los pioneros laboristas que se percibían a sí mismos como la vanguardia impulsora del proceso de construcción nacional. Pronto dominarán la vida pública del Yishuv, comunidad judía en Palestina. Por su procedencia intelectual, su discurso conservará constantes apelaciones al programa igualitario socialista. Aunque no dieron ningún paso efectivo hacia la construcción de un nuevo modelo de sociedad alternativo al capitalismo, su pensamiento consistía en una modalidad del socialismo nacional, corriente política en expansión a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, síntesis entre el socialismo no marxista y el nacionalismo étnico. Lo verdaderamente importante es el esfuerzo en pro de la nación, lo que lleva a exaltar el papel de los trabajadores. Pero, por otra parte, no hay nada intrínsecamente malo en el burgués, financiero, empresario o comerciante, si con sus medios de producción contribuye al proyecto nacional. Así, propiedad privada y capital solo son perniciosos si se utilizan de manera egoísta para el enriquecimiento personal de sus propietarios. No hay por qué abolir el capitalismo, pues es un medio eficaz en el desarrollo de la nación. Por supuesto, el esfuerzo y el sacrificio es más evidente entre los trabajadores manuales, sean agricultores, jornaleros, artesanos, obreros, y a ellos se dedican los principales elogios sin apenas traducción práctica. Su esfuerzo contribuye al bien general, son imprescindibles y deben ser protegidos de la explotación y también de la competencia extranjera, lo que justificaría la campaña del sindicato Histadrut, Confederación General de Trabajadores Judíos de la Tierra de Israel, contra los jornaleros árabes y contra los agricultores judíos que los contrataban, o el boicot a los productos árabes y contra los consumidores judíos que los adquirían. shall hold my heart and cry with my face, forgotten from destiny by my pain. The only sin that has no birth, her beauty has gone. Feeding the pain with a frozen stone that punches the blood of a pure imagination. With the black rose of his vulture El principal peligro de la nación así concebida es el individualismo, núcleo del pensamiento moderno. La nación tampoco puede albergar un cuerpo extraño en su interior. La nación sí que es homogénea. Pero los sionistas y los pioneros en Palestina reclamaban un estado propio y difícilmente aceptarían un solo estado compartido por judíos y árabes. En el contexto geográfico de las nacionalidades de Europa Oriental, la distribución espacial de estas compone un rompecabezas de difícil resolución. El territorio dominado es fundamental para las posibilidades de supervivencia de la nación, por lo que se trata de conseguir un territorio continuo, cosa que solo es posible a costa de otros. Los planteamientos de los pioneros en Palestina son coherentes con estas expectativas: rescatar las tierras vaciadas de árabes. Aceptarán la partición de Palestina y los desplazamientos de población no solo porque fue diseñada en su favor, también por principio. Los pioneros de la Segunda Alia, llegados a Palestina desde Europa Central y Oriental a principios del siglo XX, son fundamentalmente nacionalistas. Su principal objetivo es construir la nación judía, dotarse de un estado. Ellos dirán salvar la identidad judía, pero la identidad nacional que propugnan no es la de la diáspora, que desprecian. Uno de los mitos fundacionales de esta nueva nación ancestral será precisamente la negación de la diáspora. Aquella no fue más que un paréntesis en la historia de la nación judía, y todas sus elaboradas creaciones culturales son rechazadas como manifestaciones de un pueblo enfermo o en una situación anómala. La sustitución del yidish por el hebreo reinventado refleja claramente este rechazo. Otro mito fundacional de enorme trascendencia, puesto que determinará en gran medida la actitud de los pioneros para con los palestinos, será el retorno a la tierra, que también nos remite al problema de la legitimidad del asentamiento judío y la dimensión colonial de este. Este es el sentido del eslogan: una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra. Ya hemos analizado el racionamiento del sionismo al reivindicar Palestina como parte de la solución nacional al problema judío. Su reclamación se fundamentaría en un supuesto derecho histórico recogido en la Biblia, superior al que pudieran esgrimir los palestinos, quienes no habían sabido poner en valor su tierra, que nunca se dotaron de una soberanía y, añaden algunos, cuyo espíritu nacional se habría mostrado estéril. Ese derecho histórico se actualizaría por el esfuerzo, por el trabajo físico en el campo. Es el mito de la colonización conquistadora. Pero la tierra no está vacía. Había que vaciarla. La compra de tierras a grandes latifundistas absentistas iba acompañada de la expulsión de los arrendatarios palestinos y con la campaña de trabajo judío, también de la exclusión de los jornaleros árabes. La utopía de convivencia y colaboración entre las dos comunidades era cada vez más difícil. Tampoco había figurado en la agenda de los pioneros ese desprecio de lo árabe, de los palestinos y de sus derechos, índice en el cáliz colonial. Pero se trata de una colonización de poblamiento, de sustitución de poblaciones. Solo más tarde, con la expansión del Estado de Israel ocupando el territorio asignado a los palestinos, se asemejaría al apartheid. Stay there of this long new the solitude for solace, I find merciful shade in this gloom. Reflecting all my thoughts of a woeful and wistful race, carving their message of pain on the lines on my face. Curtained with nightfall and clocked in the obscure cold mist, I, lamenting a longing, rendered forgotten in abandoned tryst. Where are you now, lover? And in whose arms? Do you think of me still? Or am I too far? Bueno, señores, de esta manera llegamos al final de este 33º canto de Dark Ritual Podcast. El sionismo, ya me imagino las críticas que muchos tendrán, pero bueno, señores, antes de cualquier cosa, déjenme aclararles. Mi tirada en este canto era presentar de manera objetiva algunos fundamentos, algunos percepciones, no percepciones, más bien algunas piezas que componen este movimiento del sionismo. No me centré en el problema árabe-israelí, porque básicamente en esta última parte que les fuimos narrando, algunos ya se dieron cuenta de cuál es el origen de este conflicto allá en la tierra de Israel. la diáspora, aunque bueno, muchos sionistas han negado de manera rotunda y contundente la diáspora. Según Eliezer Sweid, la negación de la vida en la diáspora es idea de todas las corrientes del sionismo. Subrayando esta actitud estaba el sentimiento de que la diáspora restringía el crecimiento completo de la vida nacional judía. Aunque bueno, señores, eso es hasta cierto punto, pues, contradictorio con lo que les mencionamos antes. Tampoco me centré en este movimiento antisionista que se ha dado en varias partes del globo, principalmente en países árabes, desde Argelia hasta Yemen, pasando por Siria, Marruecos, Egipto, Irak, Líbano, etc. Inclusive, bueno, eso allá en Medio Oriente, y ya de este lado del charco, pues hay más. En Europa hay todavía más. Yo lo que traté, mi intención era presentar esta situación del sionismo. ¿Qué es el sionismo? ¿Cuáles son los componentes? Algunos de los orígenes. Porque tendríamos que hacer un canto bastante largo y bastante complejo. O inclusive dos. Para poder hablar de este desmadre del sionismo. Otra cuestión es el sionismo cristiano. Que bueno, hay distintas partes, hay distintas manifestaciones, distintas variantes. Está más o menos las tocamos: el sionismo socialista, el revisionista, el general, el religioso, el político, el realizador, el sintético, el espiritual. A grosso modo fuimos tocando estos temas, hablando un poco de esto. Pero hay algo llamado sionismo cristiano. Es un término relativamente reciente y pues fue difícilmente usado anteriormente en los 90s. Bueno, aquí dice en este texto que las autoproclamadas organizaciones sionistas cristianas, tales como la International Christian Embassy Jerusalem y la USA-based Bridge of Peace, ambas son oficinas en Jerusalén, han estado operativas durante los últimos 20 años, pero han sido objeto de atención por parte de los especialistas en Medio Oriente y de los medios de comunicación después de los, ya sabemos, acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Básicamente, señores, es un movimiento dentro del fundamentalismo protestante que ve en el Estado de Israel el cumplimiento de las profecías bíblicas y, por tanto, ha de ser ayudado política, financiera y religiosamente. Algunas bandas de black metal, como Ad Hominem, más o menos hablan o protestan en contra de este desmadre. De por qué países como Inglaterra, Estados Unidos han apoyado y se han hecho de la vista gorda ante las atrocidades que ha cometido Israel en contra del pueblo palestino. Es un desmadre bastante complejo, señores. Según tengo entendido, el sionismo cristiano está situado dentro de lo que es el evangelismo protestante. Que bueno, está muy encasillado allá en Estados Unidos este desmadre. Pero básicamente es una parte del ala fundamentalista cristiana protestante, puesto que bueno, tenemos que saber que el movimiento evangélico es mucho más extenso y mucho más diverso en su desarrollo histórico y teológico. Dice, por ejemplo, aquí que el sionismo cristiano creció a partir de un sistema teológico particular denominado dispensa premilenarista, que apareció a principios del siglo XIX en Inglaterra, coincidiendo con un gran auge de las doctrinas milenaristas. Las prédicas y escritos de un clérigo renegado de origen irlandés llamado John Nelson Darby y de un escocés llamado Edward Irving, creo que este video lo he oído mencionar, enfatizaron el cumplimiento literal en el futuro de las enseñanzas bíblicas, tales como el rapto y el advenimiento del anticristo, la batalla del Armagedón, el papel central que habría que jugar en un estado de Israel naciente durante los últimos días. A grosso modo, señores, creo que se entiende lo que es este desmadre del sionismo cristiano. básicamente es la visión de los cristianos de que Israel como nación, como estado, forma un papel crucial, un papel fundamental en la segunda venida de Jesucristo, en este desmadre del apocalipsis, la batalla final, etc. No lo tocamos tanto porque, bueno, creo que quedó intrínseco en este desmadre de lo que mencionamos de Inglaterra y de la declaración Balfour. Por ejemplo, hay 7 postulados, dicen por aquí, 7 postulados del sionismo cristiano, uno de ellos es la hermenéutica literal, el otro es los judíos continúan siendo el pueblo elegido de Dios, los judíos tienen derecho divino sobre la tierra de Medio Oriente, ese es el tercer postulado, y por el cual muchos alegan que Estados Unidos e Inglaterra se hacen güeyes ante el conflicto árabe-israelí. El cuarto es Jerusalén es la capital exclusiva de los judíos. El quinto es el templo judío debe ser reconstruido. El sexto, los árabes son los enemigos del pueblo de Dios. Y el séptimo, el fin del mundo llegará pronto en la gran batalla del Armagedón, pero los cristianos que apoyen a Israel sobrevivirán. Esto es lo que ha dado origen a este movimiento anti-Zog, que es el Zionist Occupation Government, el gobierno de ocupación sionista. Todos los países que son considerados pro-sionismo, pro-Zog, han sido atacados, de hecho, por los gente de dentro de de esas naciones, todo este desmadre, que lo saben, este pedo que hay con Estados Unidos, algunos conflictos que se han dado en Francia, etc. Bueno, algunos de manera, pues, ¿cómo decirlo? Algunos por su borreguismo, si es que existe la palabra, algunos nada más por decir a la verga a los judíos, se consideran antisionistas. Gran parte de los neonazis de hoy día tienen algún carácter antisionista, pero el hecho de que tú seas antisionista no te hace necesariamente nazi. Hay que aprender a diferenciar esto, señores, ya que yo me he dado cuenta que hay mucha gente que no lo entiende. Y hay mucha gente que no se pone a investigar debidamente. Por eso me surgió la espina, la necesidad de hacer este canto del sionismo, sobre todo porque ya me han preguntado mucho acerca de lo que menciono en el canto de los protocolos de los sabios de Sion. Un documento, un panfleto que, vaya, que incrementó la cantidad de pogromos que sufrían los judíos en Europa Oriental y en Rusia. Y bueno, como ustedes saben, aquí en Dark Ritual la tirada es ser lo más objetivos posibles. Tengo algunos conocidos que son judíos, para nada tienen que ver con el estereotipo que tenemos del judío, que básicamente los pintan como unos hijos de puta, avariciosos, prepotentes, etcétera, etcétera. Conozco algunas personas de esa etnia y son bastante agradables, algunos. Es como el estereotipo de los mexicanos, ¿no? El típico mexicano, huevón, iletrado, guarachudo. Que bueno, también es una estupidez el hecho de que veamos así a todos los judíos. Nos hace caer en este desmadre, señores. Nos hace caer en este error. Y bueno, luego algunos se quejan de que por qué ven hacia los mexicanos, por qué nos consideran de esta manera. Yo creo que pues hay que ser coherentes, básicamente. Pero bueno, cada quien escoge sus niveles de coherencia e incoherencia. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con el sionismo, para nada estoy de acuerdo con el sionismo. Pero también Soy consciente de que hay gente, hay judíos que pues tratan de evadir, tratan de huir de esa imagen, tratan de oponerse inclusive. De hecho, hay un movimiento antisionista que es de gente del pueblo israelí. No lo tengo aquí, en este documento, pero sí por ahí recuerdo que había un movimiento antisionista gestado ahí mismo en Israel. Hay mucha gente, por ejemplo, yo investigando en esto he encontrado fotografías inclusive de muchos judíos ortodoxos antisionistas que aún hablan. Ellos hablan de que sí, Israel es parte de su tierra prometida, pero que pueden convivir en paz con los árabes de la región. Son ¿cómo se llama? Es parte de esta pues coherencia que les estaba mencionando. Ah, creo que aquí lo tengo, miren, es Neturei Karta, es un grupo minoritario de judíos jaredíes que rechazan cualquier forma de sionismo, y se oponen activamente al Estado de Israel. Entre sus declaraciones piden el desmantelamiento pacífico del Estado de Israel y bueno, en la creencia de que los judíos tienen prohibido tener su propio Estado hasta que pase este acontecimiento conocido como la llegada del Mesías. Dice por aquí, judaísmo y sionismo son extremos opuestos y detener el hambre de los palestinos es labor de un pueblo, del pueblo de Dios. Bueno, son ideologías que bueno, ahí tienen sus niveles de contradicción. Pero bueno, espero les haya agradado este canto, señores. Ya estuve divagando un poco. Pero bueno, es un tema complejo, es un tema delicado que no podemos tomar a la ligera, que no podemos tomar de manera fanática ni proselitista. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un movimiento ideológico es el fanatismo. Porque los fanáticos pasan a romperle su madre a cualquier nivel de ideología. Por ahí había leído alguna vez que el fanatismo es la semilla de la ignorancia. Pues concuerdo enormemente con ese pensamiento. Fanatismo e ignorancia sí están ligados, como de que no. Pero bueno, quienes hayan sentido ofendidos, pues lo siento mucho, señores, pero así pasa cuando sucede. Yo también me he sentido ofendido con otras estupideces que leo, que escucho y que veo. Pero bueno, yo los espero para otro Dark Ritual Podcast. Vamos a grabarlo lo más pronto posible. Por ahí tenemos pendiente un Evil Fans. Algunos me han estado sugiriendo que hable acerca de este desmadre de las leyes Sopa Pipa y Open que están buscando restringir y bueno, vigilar, espiar y todo este desmadre de internet. Vamos a ver qué hacemos, qué sucede con esto. Quizás si hagamos algo, pero eso ya lo verán en el próximo Dark Ritual Podcast. Señores, que la maldad y el paganismo los acompañen. Ah, por cierto, tengo que mandar saludos. Sí. A todos aquellos que, bueno, nos han estado ayudando. Un enorme saludo a toda la gente de 66.6 RadioNet. Por ahí al buen Ariel, este carnal que ha estado retransmitiendo Dark Ritual Podcast y también el Horned Cast de Asael. Un saludo también al buen Asael, que ya tuvimos oportunidad de platicar. platicar un poco. También saludos a toda la gente de Mutilador Cine, a la gente de Metal Rock Avenue. Por ahí Dark Metal Head me había dicho que iba a retransmitir el podcast. No me he metido a ver qué onda con eso, pero bueno. También saludos a toda la gente de Metal Asylum Radio, ahí donde tenemos alojado el programa de Dark Ritual. Y bueno, saludos a todos ellos, saludos especiales. Un agradecimiento por seguirnos, por apoyarnos, apoyar este proyecto que, bueno, se ha visto un poco desplazado con mis prioridades cotidianas. Pero bueno, señores, todos somos humanos, tenemos nuestras prioridades, tenemos nuestra vida personal. Y bueno, hasta pronto. Esto fue Dark Ritual, yo fui Tyrannus, que la maldad y el paganismo nos acompañen. Me estarán escuchando otro día. Thank you.